La Asociación de Estudio de la Política de Sonigún de Gran Bretaña insertó hace poco en su página web el trabajo que critica a la junta fascista militar de Park Chung-hee y su hija Park Geun-hye, que convirtieron a Sur Corea en danzarín del fascismo y tumba de los derechos humanos y la democracia, y el crimen de los gringos, autores del masacre de Gwangju.